Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Aquí, la voz de Europa. En primer lugar, agradeceros vuestros correos electrónicos, vuestras propuestas, vuestras felicitaciones por nuestro programa. La verdad es que nos dan muchas fuerzas para seguir y nos demuestran que programas como este, Aquí la Voz de Europa, o el programa hermano de nuestro amigo Antonio Peña, son más necesarios que nunca. Cada vez más gente en España y en Europa no se identifica con los valores, con las ideas y con las actitudes que ve reflejadas en los medios de comunicación oficiales y cada vez pide con más ganas y con más entusiasmo programas como este. Muchos temas, como siempre, de los que hablar. Hablaremos de la reciente celebración del 1 de mayo y de la situación de la clase trabajadora en España. Hablaremos también de las últimas noticias, de las últimas novedades surgidas sobre los atentados del 11 de septiembre y de la posible implicación de Arabia Saudí y de otros estados en el mismo. Tocaremos también, por fin, el tema nacional. Finalmente vamos a nuevas elecciones y terminaremos hablando del auge del nacionalismo por toda Europa. Como siempre, Cristina Martín nos traerá un nuevo parte de la invasión, Enrique Lemus, la efeméride de la semana, y entrevistaremos a Gonzalo Martín, que precisamente nos hablará de los últimos y grandes resultados de partidos nacionales y antiinmigración en Europa. Nada más, noticias y comenzamos. Vladimir Putin declara que Turquía no puede parar la afluencia de terroristas porque están en contacto con ellos. Madrid quiere que la lengua árabe sume en el currículo de la policía. Marruecos construye un nuevo muro en el Sáhara Occidental. La tasa de paro de la población extranjera en España roza el 30%. El Ministerio de Educación estudiará la propuesta de adecuar los exámenes al Ramadán. La empresa privada no se cree en la recuperación y sigue destruyendo empleo. Varios heridos en un motín en la cárcel para refugiados de Lesbos. El caso Pujol se queda sin acusación popular en la Audiencia Nacional tras la renuncia de Manos Limpias y de UPyD. Descendientes de moriscos piden reconocimiento y disculpas al gobierno de España. EH Bildu lleva a las instituciones mociones contra los discursos xenófobos. Estados Unidos viola el cese de hostilidades en Siria y arma a Al-Qaeda. Obama, convencido de poder cerrar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea este año. Una vez leídas las principales noticias de la semana, pasamos a debatir sobre la actualidad nacional, europea e internacional. Está con nosotros una semana más Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa y a vosotros también. Este domingo, 1 de mayo, se ha celebrado la fiesta de los trabajadores en toda España, fiesta en la que recordamos el 1 de mayo de 1886, en aquella huelga general en Chicago por las 8 horas, en la que, bueno, por una serie de circunstancias, se lanzaron unos artefactos explosivos contra la policía, hubo algún muerto y finalmente pues hubo sentencias de muerte para este grupo de anarquistas que llevaron a cabo aquella acción. Y bueno, en memoria de aquel 1 de mayo recordamos todos los años celebramos la fiesta de los trabajadores. En España, la situación de la clase trabajadora, pues seguramente muchos de vosotros las vivís y las sufrís igual o más que nosotros. Sabéis que cada vez vivimos en una situación de mayor precariedad laboral, de salarios más bajos y cada vez inseguridad, como digo, en el trabajo. Los sindicatos Aquí no vamos a hacer un fácil discurso antisindicato como se hace desde la derecha liberal, ni mucho menos. Los sindicatos son más necesarios que nunca. Tampoco estamos de acuerdo en esa visión que culpa a los sindicatos de una mala marcha de la economía, porque en otros países europeos, del centro y del norte de Europa, en los que tienen sindicatos fuertes, pues tradicionalmente la economía ha ido bien. Por otra parte, los sindicatos aquí en España pues siguen un poco con ese mensaje de decirnos que ellos lo que están haciendo es defender los derechos que hemos ido ganando los últimos 35 años, cuando en realidad, cuando vemos un poco la historia, la realidad es la contraria. En estos últimos 35 años lo que hemos hecho es ir perdiendo uno a uno todos los derechos que se habían ido consiguiendo en el anterior régimen nacional. No vamos a hacer aquí el listado de la cantidad de conquistas sociales, pero son enormes y numerosas. La seguridad social, las vacaciones pagadas, las pagas extraordinarias, el seguro por enfermedad, las pensiones de viudedad, muchísimos derechos que, como digo, se han ido perdiendo en los últimos 35 años, una reforma laboral tras otra. Y no solo eso, también la clase trabajadora durante décadas, hace bastantes años, tenía un acceso mucho más fácil a la vivienda. Sus hijos podían estudiar y conseguir un ascenso social. Aquella clase media que se creó durante el régimen nacional no era otra cosa que los hijos de la clase trabajadora. También tenían trabajos mucho más estables en la industria, que con este proceso de destrucción de nuestra industria, de nuestra economía primaria y secundaria, y la terciarización de nuestra economía y su conversión en una economía puramente de servicios, lo que ha hecho es aumentar la precariedad laboral y salarial. Es mucho más estable trabajar en una fábrica o trabajar en el campo o en el mar o en la ganadería, cuando se podía vivir de esto, aparte de la satisfacción personal de ese contacto directo con la tierra, que trabajar en una discoteca o en un burdel o en un bar hasta a las 3 de la mañana. Otro de los discursos que hacen los sindicatos aquí en España, con los que no estamos para nada de acuerdo, es que los obreros ni tienen patria ni tienen banderas. A ver, eso podría valer en un esquema mental del siglo XIX, cuando las economías pues eran más locales y funcionaban a un aspecto más nacional. En ese momento sí que era posible que hubiera una cierta cooperación entre los estados y el gran capital, pero en este momento lo que ocurre es lo contrario. El Estado nacional es el enemigo del capitalismo internacional. Por lo tanto, al obrero, sobre todo al español y al europeo, lo único que le queda, o lo poco que le queda, es la patria. En el momento en el que no tiene patria, se ve empujado a la situación actual. Se ve forzado y obligado a trabajar en las mismas condiciones laborales y salariales que un obrero de China, de Bangladesh o de África. Así que, señores sindicalistas y señores de la izquierda, déjense de estos esquemas mentales del siglo XIX, porque ustedes mismos han estado favoreciendo esta entrada masiva de mano de obra barata que solo ha favorecido a la gran patronal de la construcción y de otros sectores. Pero están callando los sindicatos ante esto. Solo y únicamente los sindicatos agrarios, ante los niveles ya brutales de explotación que vemos en el campo, están empezando a alzar un poquito la voz, pero, como digo, con la boca muy pequeña. Entonces, que reflexionen, porque están favoreciendo ese ejército de reserva que decía el marxismo en el siglo XIX, es decir, ese exceso de mano de obra barata que quieren las patronales para descender los salarios y para precarizar el empleo. Es decir, que los sindicatos están colaborando conscientemente o inconscientemente con esos grandes capitalistas que dicen defender. Así que desde aquí les invitamos a que cambien de actitud y que empiecen ya de una vez a trabajar en favor del trabajador español. Pues sí, Miguel, has explicado la situación verdaderamente de una forma clara y sencilla. No todos los sindicatos ni el sindicalismo es malo, es más, heredero de esa visión nacional sindicalista que aportó la Falange al régimen nacional, pues el régimen nacional del general Franco organizó la sociedad productiva en sindicatos que se llamaban verticales. Ahora esto se utiliza como algo, pues, denostándolo, ¿no? Como un insulto prácticamente, cuando se quiere hablar de un sindicato vendido y bajo control estatal. Nada más lejos de la realidad. ¿Qué eran estos sindicatos verticales? Pues estos sindicatos verticales eran lo contrario a lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora son sindicatos de clase, es decir, sindicatos de inspiración marxista, ya sea bajo su aspecto comunista directamente, como Comisiones Obreras, ya sea bajo su aspecto socialdemócrata, como pueda ser la UGT, o ya sea bajo su aspecto liberal, como pueda ser la patronal COE, ese sindicato de empresarios. El régimen nacional, digo, heredero de todas aquellas ideas que postularon en su día tanto José Antonio como Onésimo como Ramiro Ledesma, dijo: aquí lo que hay que hacer es unir al pueblo español, y entendemos que el pueblo español tiene distintos intereses que deben ser debatidos y que deben ser entendidos. Para ello deben tener representantes sindicales, pero no de clase, porque consideramos que todos los productores, tanto obreros como empresarios, tienen los mismos intereses. Esto ya lo hemos explicado en otros programas atrás. Con lo cual, organizó el tejido productivo en sindicatos por ramos, sindicatos que englobaban, repito, tanto a los trabajadores como a los empresarios, que tenían pues unos mismos intereses. El resultado de todo esto, pues lo tenemos ahí. Cualquiera que quiera ver la historia, cualquiera de los que tengáis más de 47, 48 años que habéis vivido o el franquismo, o por lo menos como yo, erais muy pequeños y vivisteis sus consecuencias inmediatas. Las consecuencias inmediatas fueron claras: la creación de una potentísima clase media, de unos trabajadores con una protección como jamás la hemos tenido en este país y como prácticamente en ningún país del mundo tienen. Trabajadores, repito, que para la economía de la época perfectamente podían comprar su casa, la segunda casa de veraneo, incluso el coche, solamente con su trabajo, sin tener que esclavizar también a la mujer, que podía dedicarse, si ella quería, porque es una falacia eso que las mujeres no podían trabajar, todo eso son cuentos chinos. Mi propia madre fue trabajadora de Telefónica de muy jovencita. Pues todas estas historias que nos cuentan son para enmascarar que en aquella época el nivel de vida era muy superior al de hoy en día. Y todo gracias a esta organización que destruía esa lucha de clases marxista que nos ha impuesto la democracia. Decía: productores unidos. Y los productores, ¿contra quién trabajaban, por decirlo de alguna manera? Contra el gran capital. El gran capital no eran esos empresarios, esa clase empresarial fuerte que gracias al régimen nacional floreció en España, en absoluto. Eran los grandes banqueros internacionales, los grandes usureros. Recordemos que en España está legalizada la usura por el gobierno socialista de Felipe González. Esa es la realidad. A partir de ahí, el que no quiera ver cuál ha sido la evolución, el que no quiera ver que ahora a nuestros hijos, los que tengáis hijos o los que sois más jóvenes, les están ofreciendo trabajos por 350 euros al mes. Esos trabajos se están ofreciendo ahora en grandes cadenas, estilo el Burger King. Hace un rato lo hablaba con un compañero del partido que tiene dos carreras, y era el salario que le estaban ofreciendo. Quien no quiera ver que esto es así, quien no quiera ver que la democracia ha sido la mayor estafa al pueblo español y la mayor destrucción de nuestras condiciones laborales, quien quiera seguir repitiendo la frasecita esa de los obreros no tienen patria, que se vaya al infierno. Por supuesto que tienen patria, porque no tener patria, lo hemos dicho ya en más programas, es tener que competir directamente con el obrero que hay al sur de tu frontera, al sur del Mediterráneo. Y si él está cobrando 350 euros, o tú tienes una patria que te defienda, o los grandes capitalistas internacionales van a hacer que cobres eso o por debajo de eso, porque una vez entrado en esta dinámica de destrucción de derechos sociales, no hay final. El final es cuando te plantas y cuando dices: ya está, ya no voy a tolerar esto más, y te organizas como un pueblo, te militarizas en un movimiento nacional y vuelves a levantar esos muros que nos protegían y esos muros que nuestros enemigos han derribado en su asedio. Ha salido esta semana una noticia de Estados Unidos relacionada con los atentados del 11 de septiembre. Os hemos hablado en otros programas del 11M como un atentado de falsa bandera. Y bueno, da toda la pinta de que el 11S pues es más de lo mismo. La información surgida se trata de 28 páginas que supuestamente se quitaron del informe original de la Comisión de Investigación sobre los atentados. Una comisión que tenía como presidente a Henry Kissinger, para que nos hagamos una idea de la voluntad real que había de saber lo que ocurrió realmente aquella mañana del 11 de septiembre del año de 2001. Por lo visto, estas 28 páginas, se nos dice porque todavía no han salido publicadas, lo que hacen es hablar de la imposible implicación de los saudíes, de Arabia Saudí, en los atentados de las Torres Gemelas. Realmente, indicios de la participación de los saudíes existen. Recordemos que 15 de los 19 supuestos terroristas que llevaron a cabo aquellas acciones eran de nacionalidad saudí. Además, también, por lo visto, pues estos saudíes también tenían ahí en Estados Unidos una red también saudí que, bueno, que les ayudaba y les financiaba para moverse por allí. La pregunta que nos hacemos aquí es: ¿realmente y únicamente Arabia Saudí la que ha participado en estos atentados, o esta información está sirviendo, digamos, de cortafuegos para que no haya implicados por encima de Arabia Saudí? Ya comentamos en su momento, cuando el señor Jiménez Los Santos culpaba a Marruecos del 11M, de lo absurdo que era culpar únicamente a Marruecos de hacer un atentado así. Pues con esto más de lo mismo. Es totalmente absurdo que Arabia Saudí haga un atentado como el de las Torres Gemelas y que países como Estados Unidos e Israel pues sigan pactando con ellos y siendo sus amigos como si nada. Entonces, ¿realmente fueron solo los saudíes o hubo también élites sionistas israelíes y americanas que pudieron participar en aquellas acciones? Pues hay analistas que piensan que sí. Realmente aquel día, aquel 11 de septiembre de 2001, pasaron cosas bastante extrañas. Durante los atentados fueron detenidos 5 ciudadanos israelíes que estaban encima de una furgoneta, pues directamente celebrando, aplaudiendo y haciéndose fotografías mientras las dos Torres Gemelas ardían. Se hizo una investigación, se descubrió que tenían mapas de la ciudad con puntos marcados estratégicos. La verdad es que tenían una pinta bastante extraña de poder ser agentes de inteligencia, y bueno, el FBI los detuvo, pero les dejó marchar discretamente de Estados Unidos. Más grave aún fue una red que también se descubrió de supuestos estudiantes de arte israelíes, que bueno, que también se descubrió que les estaban haciendo un seguimiento a los saudíes, a los supuestos terroristas islámicos que llevaron a cabo aquella acción, y que, bueno, pues como digo, tampoco estaba nada claro a qué se dedicaban aquellos estudiantes de arte, que también tenían toda la pinta de ser una red de espionaje, que no se sabe exactamente si les estaban pues vigilando o teledirigiendo de alguna forma a aquellos saudíes. Ahí se deja o dejamos la duda. Realmente lo que dicen expertos es que aquellos atentados no fueron ni mucho menos debidos al impacto de los aviones, sino que fue una demolición controlada con explosivos colocados en los cimientos, y que ni mucho menos pudo haber sido obra de terroristas islámicos, sino que fue obra de gente auténticamente experta en explosivos. ¿Es posible entonces que el 11 de septiembre fuera una falsa bandera? Pues seguramente. ¿Hubo únicamente solo intervención saudí? Pues seguramente no. Ya hemos hablado otras veces de esta coalición, de este casi eje del mal, se le podría llamar, formado por los saudíes y por las élites israelíes y americanas, pues que están detrás de muchísimos conflictos y de muchísimas guerras de los últimos años, incluso décadas. Los vimos en la guerra de Kosovo, los vemos ahora detrás de todo el conflicto sirio. No sería la primera vez que servicios de inteligencia como la CIA o el propio Mossad pues intervienen en actos como este. ¿En respuesta a qué? ¿En base a qué plan los israelíes y las élites sionistas americanas llevan a cabo estas acciones? Lo hemos comentado alguna vez. En el año 1996, un grupo de intelectuales sionistas neoconservadores americanos elaboraron un plan que era una auténtica hoja de ruta para las siguientes décadas. Ese plan, a pesar de que estos ciudadanos eran americanos, estaba dirigido al primer ministro israelí, que en aquella época, como ahora, era Benjamín Netanyahu. En el plan detallaban una serie de acciones cuyo objetivo era la eliminación directa de todos los enemigos de Israel en Oriente Medio: el Irak de Saddam Hussein, la Siria de Assad y el Irán de la Revolución Islámica. Estamos viendo que se está cumpliendo ese plan punto por punto. Primero se eliminó a Irak, ahora están intentándolo con Siria, aunque no están pudiendo, y al final, el objetivo final, son los iraníes, aunque eso de momento, la verdad es que con la intervención rusa queda bastante lejos. Aparte de ese documento del año 96, fue complementado con otro documento más del año 2000, titulado Reconstruyendo las defensas americanas, en el que continuaban con esta política agresiva internacional de imperialismo americano y sionista y de hegemonía de Israel en Oriente Medio, lo único que manifestaban su preocupación de que el pueblo americano no aceptara este plan, pues por su agresividad, por su coste económico y por su coste en vidas, porque iba a suponer la muerte de miles de soldados. Y terminaban el documento con una advertencia. Decían, el pueblo americano solo aceptará este plan internacional agresivo en el caso de que sufra un ataque o un evento catalizador muy fuerte. Es decir, en el caso de que sufriera un ataque muy fuerte, tipo Pearl Harbor, era la única forma en la que el pueblo americano aceptara esa política agresiva mundial. Y casualmente, un año después de que se publicara este documento, tuvieron lugar los atentados del 11 de septiembre de 2001. ¿Fue casualidad? Pues eso, cada uno que piense lo que quiera, pero nosotros creemos que no. Creemos que allí hubo un plan, como digo, de este eje del mal, sionista, israelí, americano, saudí, de imperialismo y de agresividad internacional para conseguir esa supremacía de estos tres estados, de este auténtico eje del mal, como nosotros lo llamamos. Manuel, ¿tú qué piensas? Cualquiera que haya visto un cutre reportaje de televisión sobre demoliciones controladas sabe lo complicado que es para artificieros, hoy en día ayudados por la informática, de controlar la caída de un edificio para evitar que vaya hacia un lado, que vaya hacia otro. Dependiendo de las cargas, pueden orientar exactamente igual como hacen los leñadores hacia dónde va a caer el edificio. Verdaderamente es matemáticamente imposible, y así hay un montón de ingenieros, científicos, estudiosos en Estados Unidos tratando de esparcir la verdad, de buscar la verdad del 11S, que explican que aquello fue clarísimamente una demolición controlada, que era totalmente imposible que aquel resultado, aquellas torres, se hundieran por el impacto de los aviones, y luego aquella tercera torre de la que nunca hablan, que también se desplomó sin que ningún avión impactara contra ella. Evidentemente fue un autoatentado. ¿Qué fuerzas operaron ahí para meter a los Estados Unidos en guerra? Pues concretamente no lo sabemos. Lo que sí sabemos, como tú has dicho, pues es este extraño contubernio que hay entre Estados Unidos, Arabia Saudí, con la que recuerdo, como en otros programas, Estados Unidos ya en los años 50-60 firmó un acuerdo con Arabia Saudí, que el acuerdo decía concretamente que permitía la islamización de Europa, la propagación del Islam por el mundo a Arabia Saudí a cambio de petróleo barato. Este acuerdo existe y es la explicación de por qué Arabia Saudí es la principal financiadora de todas estas mezquitas a lo largo y ancho del mundo desde hace muchos años, con el dinero que sacan del petróleo. Lo hemos hablado, en los años 50 o 60, los dueños del petróleo, los dueños de aquellos terrenos salvajes, desérticos de Arabia Saudí, eran tribus. Tribus totalmente beligerantes, totalmente radicales, que jamás hubieran permitido el asentamiento de petroleras extranjeras, porque consideraban que aquello era una ofensa a Alá, si no hubiera sido hecho por mayor gloria de Alá. Con lo cual, tenemos clara esta alianza. Luego recordemos, aparte del origen saudí de muchos de los supuestos terroristas, que el atentado se le atribuyó a Bin Laden. Bin Laden era de Al-Qaeda. Al-Qaeda significa directamente la lista. Y la lista era la lista de colaboradores de la CIA en la guerra de Afganistán. En la guerra en la que los talibanes, eso lo podéis ver en una de las películas de Rambo, la que los talibanes luchan contra los soviéticos por el control del terreno. Es decir, Al-Qaeda era la lista de colaboradores de la CIA. No en vano, la familia Bin Laden era, decimos familia en un eufemismo, en realidad cuando hablamos de los Bin Laden es prácticamente una tribu principesca de Arabia Saudita que es socio en las petroleras con el señor George Bush. Y aquí puede estar también el lanzamiento de valores fuera. Ahora que los demócratas se ven un poco con el agua al cuello, pues también están amenazando con tirar de la manta. De hecho, es un ex senador demócrata que se llama Bob Graham el que está amenazando con publicar todos estos papeles, pues imagino que el objetivo final pueda ser también acusar de criminal de guerra o incluso de alta traición al señor Bush, odiado y convertido también hace unos años como icono por toda la izquierda mundial del imperialismo y la maldad, que ojo, no digo que no lo sea, pero lo es tanto como el demócrata de Obama, exactamente igual. Sin embargo, hemos, como en estos casos que siempre vemos, como estamos viendo aquí en España, siempre se elige un muñeco de trapo al que zurrarle como si fuera directamente una especie de espantapájaros con el que señalar a toda la marabunta dónde está el bien y dónde está el mal. Imagino que puede ir por ahí todo este asunto, pero no lo sabemos. La realidad es que este atentado extrañísimo permitió a Estados Unidos iniciar todas las guerras que han remodelado totalmente Oriente Medio y han eliminado a todos los enemigos que habían del Estado de Israel. Esperemos que Europa no sea considerada por Israel, y esto lo estoy diciendo entre comillas, como enemigo y no decidan también la aniquilación total de Europa. Cambiamos un poco de tema, pasamos a la política nacional y bueno, después de 4 meses intentando llegar a un acuerdo, después de todo el gasto electoral del día de las elecciones, después de haber estado cobrando estos 4 meses los 350 diputados y todos los gastos que nos han ocasionado, pues bueno, al final no han sido capaces de ponerse de acuerdo y estamos abocados a nuevas elecciones. Sabéis que nuestra opinión desde el primer día ha sido que estas negociaciones iban a acabar con un gobierno del Frente Popular, como lo hemos llamado nosotros, compuesto por el PSOE, por Podemos y seguramente también por independentistas. ¿Qué ha podido pasar para que este plan haya fallado? ¿Quién se ha podido salir del guión que se marcó en su momento? De ese guión que seguramente recibió el señor Pedro Sánchez en la reunión del Club Bilderberg del año 2015 y que, bueno, lo más probable y lo más lógico es que el guión inicial fuera un gobierno de PSOE y de Podemos a falta de saber quién sería esa tercera pata, si serían Ciudadanos o serían los independentistas. Las razones eran bastante claras. El simple hecho de que te inviten a la reunión de un club masónico tan elitista como el Club Bilderberg significa que pues tienen pensado para ti directamente hacerte presidente de tu país. Por lo tanto, todo parecía indicar que el papel de Pedro Sánchez iba a ser ese. Por otro lado, el auge y la promoción descarada de Podemos en las televisiones del régimen nos hacían pensar que Podemos iba a ser esa segunda pata del gobierno y que iba a apoyar al que hasta ese momento había sido pues un poco el partido del régimen, que era el Partido Socialista. Pero como digo, aquí da toda la sensación de que alguien, no sé quién la verdad, pues ha salido del guión. No se sabe si ha sido Pedro Sánchez, que aunque es cierto que ha estado intentando hasta última hora pactar con Podemos y con los independentistas, la verdad es que se ha mantenido bastante o más o menos fiel a su pacto con Ciudadanos y al final, pues bueno, no ha querido o no ha podido pactar, como digo, con el Frente Popular. Tampoco sabemos si ha sido el propio Pablo Iglesias el que se le ha subido un poco el éxito a la cabeza y que pues no ha cumplido el papel que se le tenía guardado, que era un poco de hacer de socio menor en esa coalición de PSOE y Podemos. O tampoco sabemos si ha podido haber alguna desobediencia por parte de los poderes fácticos aquí en España. Y aquí entra un personaje llamado Juan Luis Cebrián. Seguramente la mayoría de vosotros no sabréis ni siquiera quién es esta persona. Pero aunque no os lo creáis, ha sido uno de los capos y uno de los principales poderes fácticos del régimen del 78 durante los últimos 35 años. Juan Luis Cebrián en su momento fue la mano derecha de un hombre llamado Jesús de Polanco, propietario del grupo Prisa, que durante décadas fue pues el grupo mediático más influyente en España. Se puede decir que las tres patas del Club Bilderberg y de la masonería internacional en España durante estos años han sido la pata política, el PSOE, la pata mediática el grupo Prisa, y la pata económica sería el Banco Santander. Entonces, ¿es posible que este señor Cebrián recibiera la orden de promover ese acuerdo entre PSOE y Podemos y, por lo que sea, no la haya obedecido? Ahí dejo la reflexión. Parece ser, aunque yo no leo mucho este periódico del grupo Prisa, El País, que ha sido bastante reticente a esta unión y, de hecho, le ha metido bastante caña a un país como Venezuela, que es una forma indirecta, pues, de criticar y de meterse con Podemos, ¿no? Ha sido como una manera de no promocionar excesivamente este pacto entre PSOE y Podemos. Entonces, ¿es posible que estas últimas informaciones que han salido en La Sexta contra Juan Luis Cebrián y contra Felipe González, relacionándolos con los papeles de Panamá, haya sido una especie de castigo por no haber seguido el guión? Ahí dejo la reflexión. ¿Es posible que estos poderes fácticos, como el señor George Soros, que fue el que sacó los papeles de Panamá y se los dio a La Sexta para que los difundiera en España, hayan decidido un cambio de élites, por así decirlo, y que estén promocionando a La Sexta y a todo su entramado como la nueva televisión o como el nuevo grupo mediático del régimen, en detrimento de Juan Luis Cebrián y de su grupo Prisa? Pues ahí también dejo la reflexión. Juan Luis Cebrián ha prohibido a sus trabajadores intervenir en La Sexta. La Sexta también está criticando bastante a Cebrián y a su grupo Prisa. Vemos que hay luchas de poder en estos medios de comunicación del régimen y, como digo, aunque es bastante pronto para sacar conclusiones, todavía esto acaba de empezar, no tenemos ni idea aún de los movimientos que pueda haber, pues bueno, ahí dejo la reflexión, que es bastante preocupante porque significaría que estos grupos fácticos internacionales han decidido ir un paso más allá y meter ya directamente a Podemos y a su coalición, ya veremos, Izquierda Unida, directamente como el grupo hegemónico en la izquierda, a manera de semejanza de lo que han hecho en Grecia, donde han metido también a un partido de disidencia controlada como Syriza, como primer partido y como el partido del gobierno en Grecia. Entonces, estaremos atentos a lo que pasa, pero la verdad es que los indicios son, en principio, bastante preocupantes. Tal y como comentas, pues la situación es preocupante. Mi opinión, y claro, siempre cuando hablamos de estos temas sin tener las pruebas, lógicamente porque el pueblo llano no podemos tener las pruebas, pues estamos especulando, ¿no? Y mi especulación al respecto, has preguntado tú, ¿y cuál ha sido la pieza que ha fallado en este rompecabezas para formar el Frente Popular? Pues yo creo que ha sido directamente el pueblo español, directamente. ¿Cómo ha fallado el pueblo español? Pues porque, pese a todos los lavados de cerebro, voy a cambiar un pelín de tema, es que cualquiera que se siente a ver la televisión y la vea con un espíritu crítico, por ejemplo, ponemos todas estas series ambientadas en finales del XIX, principios del siglo XX, en todas te lanzan el mensaje izquierdista, en todas absolutamente, autoridad mala, guardia civil malo, poder corrupto, izquierdistas positivos, la lesbiana o el gay súper buenos, el católico malo e hipócrita, en todas ellas. Luego cambiamos de canal, vemos otra aparentemente tonta, una de un cutre gimnasio, Gin Tonic se llama. Lo ves allí, el corrupto lleva el polo con la bandera de España y clarísimamente es un individuo de derechas. Yo, por todo ello, es que solo zapeo cuando quiero ver algo en televisión y me tengo prohibido, ahí soy, antipatriota, entre comillas, ver cine español. Pero me llamó el otro día la atención en este programa también de ultraizquierda, que mueve muy simpático el programa, pero clarísimamente también patrocina los valores de la izquierda, y eso que tiene los contactos directos con Estados Unidos, porque es el programa que más estrellas de Hollywood que tiene, vi la presentación de la serie La Embajada, de Pablo, el programa de Pablo Motos, El Hormiguero. Claro, en cuanto vi la serie, pues bueno, allí te aparece un Bardem, y el Bardem este, ¿de qué hace? De empresario, de derechas, ultracorrupto, que odia a la gente de izquierdas y se está enfrentando a un señor que viene de Izquierda Unida y que él dice allí, yo no soy ni de izquierdas ni de derechas, pero es de izquierdas, soy un funcionario público honrado y es la persona más recta y honrada de toda la televisión española. Es decir, todos los canales, estas series de Antena 3, se supone, entre comillas, que es un canal de derechas, que pertenece pues a gente en teoría, porque vemos que no. Bueno, es del mismo grupo que La Sexta, pero bueno, van de antagónicos, nos hacen el teatro de polichinela, uno hace de rojo malo y el otro de azul, al revés, uno de azul malo y el otro de rojo bueno. Con todo este lavado desde arriba de las multinacionales, no han conseguido que la gente vea con buenos ojos en España el Frente Popular. No lo han conseguido. Si Ciudadanos, como estaba pactado, yo estoy convencido, porque a Ciudadanos le ha faltado lamerle los pies a Pedro Sánchez al mismo tiempo que insultaba al Partido Popular. Le ha faltado lamerle los pies. Hubiera aceptado que el Frente Popular llegara al poder, porque necesitaban por lo menos su abstención para formar ese Frente Popular, porque si no, no tenían los suficientes votos. Creo que el sistema se colapsaba, porque la gente en España, lo digo y lo repito programa tras programa, no es mayoritariamente de izquierda y muchísimo menos de ultraizquierda. Ni con el lavado de cara de Pablo Iglesias, ni con el lavado de cara que le están haciendo diariamente al señor Otegi, ni con el lavado de cara de los Ocupas y los Perroflautas, ni con el Ahora Madrid ni la Ada Colau, ni con todas las publicaciones están logrando que el Frente Popular sea aceptado. Por lo tanto, creo que la idea del Frente Popular continúa ahí, es su objetivo, pero esto es un régimen de opinión. No pueden hacer algo que sea constatablemente dictatorial, porque ya lo hemos dicho muchísimas veces. La fuerza de este régimen es como la fuerza del diablo, como la fuerza del vampiro. El vampiro o el diablo dicen que su mayor fuerza es haber convencido al mundo de que no existe. El vampiro, su mayor fuerza es estar en la oscuridad. En el momento en que el vampiro sale a la luz del sol, el vampiro se descompone. Por lo tanto, este régimen de dictadura oculta debe andar siempre escondiéndose. Con lo cual, yo estoy convencido de que de aquí 2 meses, que es lo que vamos a tener en breve, nos espera ese Frente Popular. Y para ello van a ser 2 meses en las que el señor Rajoy las va a pasar canutas, en las que van a seguir deteniendo de la forma más arbitraria, exagerada y pública solo a los miembros de la derecha o a todos aquellos iconos que sean gente aparentemente de derechas, para seguir sembrando este izquierdismo ramplón que haga creíble la victoria de un frente de izquierdas. ¿Os parece muy rara toda esta teoría de la conspiración? Señores, si es que esto ya pasó en nuestra historia, que pasó en 1939, que en 1939 la izquierda falseó las elecciones y cuando la derecha se rebotó acabamos en guerra civil. Esto ya ha pasado y quizá lo que no quieren es que volvamos a acabar en una guerra civil, que vuelvan a ganar los que no son de izquierdas. Estos señores, que no es que esté yo obsesionado con la izquierda y con la guerra civil, señores, que a mí es un tema de los que menos me gustan, pero es que a diario estamos poniendo la televisión y están hablando de memoria histórica, de las víctimas de la represión franquista, de la guerra civil. Es que es la obsesión de este régimen. Este régimen, al igual que al otro se le llamó fascista, este régimen que tenemos desde el año 78 es de génesis antifascista y su obligación es destruir toda la obra que el otro régimen fascista hizo. Si construyó pantanos, estos se los están cargando porque ni los reparan. Si resulta que defendió a los trabajadores, estos están dejando a los trabajadores sin un derecho. Si resulta que allí no teníamos inmigración, aquí 2 tazas. Si resulta que era un régimen católico, este es anticatólico. Si resulta que aquel muy bien con los musulmanes, pero vosotros en vuestra casa y nosotros en la nuestra, no. Este mal con los musulmanes, guerra con los países musulmanes, pero luego encima nos meten la religión islámica. Es igual que pegarle 4 patadas a un avispero y luego metértelo en casa. Es así de estúpido. Y eso es lo que hace este régimen. O sea, destruir todo vestigio de patria. Si aquel ensalzó el papel de la familia tradicional, este la destruye. Si aquel ensalzó la fuerza de la unidad nacional, este la combate. Que no es mi obsesión, que es la obsesión de este gobierno, independientemente de que mande el PP o que mande el PSOE. Que nadie crea que nosotros aquí hacemos una defensa del PP, en ningún momento. Lo que decimos es que con todas estas acciones policiales exageradas contra un bando y laxas o prácticamente nulas contra el otro, lo que está haciendo el sistema es grabar nuestra mente, casi nuestro código genético, con la idea de derecha, mala, izquierda, seres de luz. Ese es su objetivo. Sobre lo que has dicho de Cebrián, pues hombre, es muy interesante. Ha sido uno de los prohombres del régimen, vamos, de este régimen y del anterior. Es curioso, un tío que era el director de los medios de comunicación del periódico Arriba, y en el momento en que se muere Franco, crea El País, y es justo todo lo contrario. O sea, más traidor y rastrero no puede ser un individuo. Lo que están sacando los papeles de Panamá, no sabemos todavía hasta qué grado de implicación, y si esas empresas iraquíes que le daban del 2 al 5% de los beneficios que iban a tener en la extracción de petróleo, pues tienen que ver con algún tipo de negociación. Pero lo que está claro es que la extracción de petróleo en Irak pues está controlada por los de siempre. Por los de siempre. No la controla ya el malísimo archienemigo de los Estados Unidos, Saddam Hussein. No, la controlan los Estados Unidos de Norteamérica. Es curioso también que haya sido el señor George Soros, el multimillonario testaferro del sionismo internacional, el que ahora esté sacando su nombre. Cuando Cebrián, la verdad es que se ha dedicado a blanquear también el islamismo y a defender que el islamismo no era terrorista, relacionándose con lo más abyecto y radical del islamismo. Entonces, no sabemos exactamente qué está sucediendo, si hay una vendetta interna o lo que siempre decimos, que Estados Unidos no paga a traidores, que Estados Unidos, en una fase de lucha, tú eres su aliado, y en la siguiente eres su enemigo, te derroca y te asesina. Y es, fijaos en la historia reciente, en cada uno de los regímenes que han colaborado con Estados Unidos han sucumbido. Diréis, ¿y por qué hacen esto? Pues es su naturaleza. Es como la fábula del escorpión y la rana. Cuando la rana lo lleva en la espalda, le dice, ¿por qué me has picado? Nos vamos a ahogar los dos. Bueno, es mi naturaleza, es la traición. Y es un país cuya génesis se basa en la traición, en la mentira del Tea Party que hablan, de la fiesta del té. Pues ojalá que esa reacción que nos comenta Manuel, que está ya empezándose a ver en el pueblo español, pues ojalá se pueda ver reflejada pronto en unas elecciones. Reacción que sí que estamos viendo en otros pueblos europeos. Estos días ha habido elecciones en Serbia y en Austria y nuevamente un nuevo aumento de partidos anti-inmigración, nacionales, pro-europeos, pro-rusos y anti-islamización de Europa. Aumento de estos partidos que está poniendo bastante nervioso y nerviosa a mucha gente. De hecho, en el mismo Parlamento Europeo, una europarlamentaria de Izquierda Unida llamada Marina Albiol ha pedido directamente que se retire la financiación a partidos pues como el nuestro, a los partidos de la Alianza por la Paz y por la Libertad, porque según ella pues incumplen las condiciones para recibir este tipo de financiación, que por otra parte es muy modesta comparado con partidos de extrema izquierda, pro-islamización y auténticamente anti-europeos. Esta Marina Albiol, que al mismo tiempo que critica partidos como el nuestro, pues lleva al señor Arnaldo Tegui a lavarle la cara al Parlamento Europeo y nos dicen que es un hombre de paz y que gracias a él pues ha llegado la paz a España, se ha acabado el terrorismo y que además pues no ha habido ninguna cesión para con ETA. Realmente no ha habido ninguna cesión. Yo creo que ha sido todo lo contrario. Si miramos lo que ha sido la negociación con ETA, las cesiones han sido constantes. Se ha legalizado a su brazo político. Se han sacado los etarras de la cárcel en masa. Partidos más o menos contrarios a la independencia del País Vasco, como el PP o el PSOE, pues directamente se han suicidado en aquella región, abriendo paso al separatismo. Y lo más grave, no solo es que se haya legalizado el brazo político de ETA, sino que un partido abiertamente pro-Batasuno como Podemos también ha sido aupado, y ya no solo a nivel de una región, sino a nivel de toda España. Pero como decía, grandes noticias vienen de Serbia, donde dos partidos nacionalistas han entrado en el Parlamento, y sobre todo la noticia más impactante que más se ha comentado en los medios de comunicación ha sido no la victoria, sino la paliza o la inmensa victoria del FPÖ en Austria, que ha sido el partido más votado con el 36% de los votos, quedando la segunda fuerza política con el 21%, o sea que una diferencia espectacular. Y además destacar el hundimiento pues de lo que sería el equivalente del PP y del PSOE en Austria, y debido a esto pues vemos que la gente ya está empezándose a cansar realmente de este bipartidismo, que en todos los países europeos lo que está haciendo es cargarse Europa e ir en contra de los intereses de los europeos. La verdad es que ha escocido bastante esta victoria. Este partido directamente propone una valla en Austria para que no entren refugiados, y como siempre, los bien pensantes de siempre se han llevado las manos a la cabeza mientras callan ante la valla que está construyendo Marruecos en el Sáhara Occidental. Incluso han tenido que llevar al secretario general de la ONU, a Ban Ki-moon, al Parlamento austriaco, a recordarle a este partido, el FPÖ, que no se salga del redil, que la xenofobia es muy mala, que los refugiados son muy buenos, los rollos de siempre, pero ya directamente los austriacos y su pueblo cada vez están ignorando esta serie de consignas. Vemos, como digo, que el pueblo europeo está despertando, y toda esta gente, todos estos multicultis, todos estos pro-islamización de Europa, pues seguramente muy pronto se puedan llevar más de una sorpresa desagradable. Sobre este partido, el FPÖ, ya lo hemos hablado alguna vez, pues bueno, siempre está un poco esa duda si es realmente un auténtico partido nacionalista que defiende los intereses de Europa, pero yo creo que en esta ocasión, tampoco vamos a profundizar demasiado en el tema, sean o no un partido realmente 100% auténtico nacional, o sean un poco nacional sionistas y rindan cierta pleitesía hacia Israel, yo creo que en este momento pues es una gran noticia su victoria, y tampoco es el momento de analizar demasiado, como digo, si es o no es disidencia controlada, y como digo, ojalá podamos ver lo mismo en España, donde también empezamos a ver movimientos de partidos más o menos de este corte. Digo más o menos porque el partido al que se está dándole un mínimo de cancha, aunque muy poca, en cierta prensa española, es el partido Vox, un partido que, como digo, no tiene nada que ver con el FPÖ. El FPÖ es mucho mejor que Vox, y bueno, este partido Vox, formado prácticamente por exmilitantes y exsimpatizantes del PP, que hace de una de sus banderas la oposición a la islamización de España y de Europa, pero que habría que preguntarles cuándo empezó en España la entrada masiva de musulmanes. Empezó a finales de los años 90, hace más de 15 años. Ahora se dan cuenta de que la islamización es un mal negocio para España. ¿Y quién gobernaba en España cuando empezó esta entrada masiva de musulmanes? Gobernaba el Partido Popular, al que ellos pertenecían y en el cual estuvieron durante casi 15 años, hasta que se quedaron fuera de la lista al Parlamento Europeo en el año 2014, y se fueron, como digo, no por principios, sino porque se vieron fuera y sin salario. ¿Y quién fue el presidente que entró o que hizo entrar a esta entrada masiva de musulmanes? Fue José María Aznar, que es el político al que Abascal, el líder de Vox, y el resto de personas ponen como ejemplo. El político que en el año 2000 condenó a Jörg Haider, justamente el austriaco, que tuvo un gran éxito en aquel año en las elecciones, y es el mismo Abascal que ahora se alegra de la gran victoria del FPÖ en Austria. ¿Cómo se come eso? Y además, otra cosa más, Abascal siempre ha sido miembro de la facción, pues digamos, liberal, sionista, proamericana y proisraelí del PP, que es justamente la que está a favor de esta entrada masiva de inmigrantes y quiere eliminar las fronteras, según ellos, porque la inmigración es buena para la economía. Y justamente también la facción que es más antirrusa, por ver a Rusia como un enemigo de Estados Unidos y de Israel. Entonces, con todas estas contradicciones y todas estas incoherencias, pues no es muy creíble que este partido Vox, como digo, pues vaya a hacer demasiadas cosas en beneficio de España. Manuel. Clarísimamente, el señor Abascal está tratando, pues nuevamente, de lo que hace bien y para lo que le pagan, que es cerrar la puerta al verdadero nacionalismo. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, ya son muchos años los que caminamos en política en paralelo. Si bien le he visto alguna vez, no hemos hablado personalmente, no le conozco personalmente, pero como tú dices, este señor, gran parte de su familia está en el Partido Popular. Él ha sido miembro del Partido Popular durante muchísimos años, cuando el Partido Popular nos encaminaba con paso firme hacia la debacle en la que estamos ahora, porque ellos son tan responsables como lo ha sido el PSOE, y siempre nos han estado engañando. Estas últimas elecciones europeas, donde pudieron cosechar un buen éxito, estuvieron acariciando el eurodiputado, casi fueron 250.000 votos, no recuerdo la cifra exacta, pero a partir de ahí todo ha sido una debacle y una pérdida de votos constante en un electorado que verdaderamente no sabe lo que vota y que, bueno, que le han presentado al Albert Rivera como si fuera la Marine Le Pen española, nada más lejos de la realidad. O sea, si Vox no se le acerca, Albert Rivera es el antagónico. Albert Rivera es un Pedro Sánchez en miniatura. Y punto. Y el que no lo quiera ver así, pues allá él. Le falta un mínimo, no demasiada, pero con un poquito de cultura política podría darse cuenta de las similitudes de estos dos grupos de centro-izquierda. Por mucho que el gurú de la derecha pues recibirá sus pagas del entorno de Ciudadano y, como buen mercenario, que eso es algo que tenemos que hacer algún día y explicarle a la gente cómo funcionan los medios de comunicación. La gente se cree que los medios de comunicación viven de informar y de vender periódicos o de que escuche sus radios. No. Los grupos de información, de comunicación, a día de hoy, los que funcionan bien son grupos mercenarios que, a base de atizarle a uno o a otro, se ponen al servicio de uno o de otro. Y sus máximos dividendos entran por ese servicio. No entran porque vendan muchos periódicos que no los venden o porque mucha gente visite su web. Esto es así. Pero bueno, haría falta también un programa en exclusiva, como digo tantas veces, para explicar eso. Repito que el señor este de Vox nos estaba engañando en estas europeas, porque la gente que le votaba era porque estaba harta de las políticas del Partido Popular y en realidad estaba votando al Partido Popular. De hecho, cuando le preguntaban, oiga, ¿y ustedes, cuando salgan elegidos en el Parlamento Europeo, en qué escaño se sentarán? ¿Dijeron con los nacionales? ¿Dijeron con el grupo de Marine Le Pen? Para nada, esos eran los monstruos odiosos. Dijeron que se iban a sentar en los escaños del Partido Popular Europeo. Es decir, allí compartirían escaño con el Partido Popular Español y con el resto de partidos populares de Europa, que son exactamente la misma bazofia traidora y liberal, y que es antinacional, y que lo único que hace es de dique de contención para que los nacionales abiertamente no arrasen en Europa. Esa es la realidad, y por eso digo que es un engaño y un engañabobos este señor. Ahora, desde hace muy poquito, ha empezado a hablar en contra de la islamización. Hace poco no le parecía bien, porque él tiene un patriotismo a la americana. ¿Eso qué significa? Un patriotismo estúpido. Yo sé que hay mucha gente que está arraigado esta idea del patriotismo a la americana. ¡Despertad! Es un patriotismo estúpido, imbécil. Ver la realidad. Ver la realidad en lo que se ha convertido Estados Unidos. Estados Unidos, taxistas pakistaníes que no saben hablar el idioma inglés, pero adoran la bandera y el "We are the one in the world". No saben nada de la historia de su país ni de Occidente. No son para nada cristianos como los padres fundadores de esta nación, que aunque fueran protestantes, eran cristianos. No saben nada absolutamente, y no un taxista pakistaní, es que te vas al Bronx y hoy, que se ha recuperado muchísimo para la civilización este barrio, aún así hay zonas que no sabes si estás directamente en Zimbabue o en Ciudad del Cabo, en un suburbio. Esa es la realidad. Sí, todos adoran la bandera, todos aman la patria americana y se ponen la mano en el pecho. Pero ¿de verdad ese es el modelo que queréis para Europa? ¿Ese es el modelo que queréis para España? Que decís, no, aquí cualquiera que venga, si admite tal es bienvenido. Que no, señores, Entiéndalo de una vez, que no se trata de racismo, que no se trata de odiar a los demás, que se trata de amar a nuestra estirpe, a nuestras tradiciones, a nuestro pueblo, y ver que si nuestro pueblo, en vez de por españoles, estuviera formado por africanos de Zimbabue, hubiera desarrollado otra cultura, otro comportamiento, otras leyes totalmente diferente. No sería España, sería un reducto de Zimbabue en suelo europeo, que es lo que está sucediendo ahora. Así que nosotros nos oponemos a patrañas como el patriotismo a la americana o el patriotismo constitucional. Es español el que es español, el que es de sangre española. Y luego hay un número limitado de extranjeros que toda sociedad sana puede admitir e integrar. Toda sociedad sana y correcta. Pero lo que no se puede es defender que todo aquel que aprenda el idioma así de cuatro palabras, haga un cursillo de integración y digan ya que esté integrado, es español. Porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. En muy poco tiempo tienes barrios enteros, guetos que vuelven a la selva. Porque la selva la llevan dentro. Y esto es así. No han dejado la selva atrás. La selva la llevan dentro y cuando son suficientes la sacan fuera. Esa es la realidad. Con lo cual, advertidos sobre este tipo de partidos, sobre el que podíamos hablar largo y tendido, ya sus maniobras dentro del Partido Popular, cuando recuerdo que nosotros logramos una coalición nacional importante en Cataluña que se llamaba Adelante Cataluña y que la formaban DN y AES, justo en aquel momento él sacó DNAES, la Asociación por la Defensa, la Fundación por la Defensa de la Nación Española, que estando dentro del Partido Popular se las arrogaba de patriotas. Alguien ha definido a este partido, a Vox, muy claramente, y ha dicho, Vox es el partido de los sin cargo en el PP, que están esperando la más mínima oportunidad para volver a tener cargo en el PP. Y esa es la realidad, olvídense de lo demás. Aparte que alguien debería investigar a ver de dónde saca los fondos multimillonarios este partido. Nosotros que sabemos lo duro que es arrancar a la gente 10 euros de donativo, no entendemos cómo este hombre, pues bueno, tiene un sueldo casi de presidente de España, cobra casi como Mariano Rajoy por dirigir un partido prácticamente con un puñadito de concejales. Y ahí está publicado en su web. Y los gastos el año pasado, si no me equivoco ahora, lo estoy diciendo de cabeza, pero bueno, entrar en la web, que encima publican los datos orgullosos, gastó cerca de 2,5 millones. ¿Quién está financiando este partido? No hablemos solo de los 7 millones de Podemos. ¿Quién está financiando estos partidos cortafuego para evitar que en España haya una verdadera revolución nacional, un verdadero cambio nacional? Nosotros lo tenemos claro, Democracia Nacional es un partido pobre porque lo pagan sus militantes, y sus militantes arriesgados, y no muchos por desgracia, son los que con su dinero están haciendo que esto se mueva y esto avance muy lentamente, pero con un paso muy firme y con mucha integridad, que eso es lo importante. Nadie es nuestro amo. Nuestros militantes, los militantes de Democracia Nacional, son los amos de nuestra organización. Y por eso es una organización totalmente íntegra y sincera y de amor a España. Y con esto enlazo con el tema de las subvenciones. La subvención, por desgracia, tengo que echar un jarro de agua fría, no la recibe Democracia Nacional. La recibe la APF, donde está integrada Democracia Nacional, pero porque les corresponde. Porque hay unos diputados mayormente de el NPD y de Amanecer Dorado, que forman parte de nuestra alianza y que así han solicitado los fondos que les corresponden. Seguramente con el escándalo montado, el año que viene montarán la ley exprofeso para que a grupos tan odiosos como los nuestros se prohíba financiarnos. Pero de momento, ajo y agua, estos señores comunistas, amigos de la ETA, de Izquierda Unida, ajo y agua. Y tendrán que ver cómo la ley es para todos, les guste o no les guste. Y si a ellos les tocan no sé cuántos mil millones de euros en toda Europa, pues a nosotros nos han tocado en toda Europa, no llega a 400,000 euros, que bueno, no está mal. Es una pequeña ayuda para poder abrir un centro en Bruselas y poder empezar a mover un poco los valores nacionales a lo largo y ancho de Europa. Es un inicio y así lo vemos. Aparte, cada vez lo van a tener más en contra estos comunistas, porque hay que ver que la izquierda está hundiéndose. La gente está en toda Europa viendo qué clase de indeseable son estos individuos. Aquí en España el engaño todavía funciona con el Pablito Iglesias todo el día en la televisión, el Garzón tal, el Otegi blanqueado, todo esto aún más o menos funciona. Pero en Europa no, majetes, se os está acabando el chollo. Estáis más que hundidos y lo que sale es justo lo contrario. Y quería decir que el FPO, pues hombre, ahora tendremos a Gonzalo Martín para seguir hablando del tema de Europa y hacer hincapié en distintos asuntos, pero el FPO, pues bueno, hay cosas que llaman la atención. De hecho, últimamente se ha alineado con estos partidos que no nos gustan, estilo el de Geert Wilders en Holanda, y este tipo de partidos que podemos llamar nacional-sionistas o de disidencia controlada. ¿Pero es igual el FPO? Pues yo creo que sinceramente no. En bases, el FPO es un partido muy sano. Esta no es la primera vez que llegan a puestos importantes de poder. Recordemos que ya con Haider logró por dos ocasiones ser gobernador de Carintia. En la primera, pues lo llegaron a expulsar del gobierno por algo que dijo que era una obviedad. Y es que él, siendo hijo de nacionalsocialistas, pues explicó que la política de empleo del Tercer Reich pues fue la correcta. Y es una obviedad. Pero si Alemania, no recuerdo, la de millones, creo que eran 12 millones de parados antes de la llegada del Tercer Reich y se llegó al pleno empleo. O sea, independientemente, volvemos a hablar del tema este de que es que todo lo que hiciera Hitler estuvo mal, pues muchas cosas sí, pero otras evidentemente en la política de empleo, pues alguna fórmula tuvo esta economía mixta, mitad socialista, mitad capitalista, totalmente nacional, que lograba que la nación entera tuviera un puesto de trabajo remunerado. Algo positivo haría. Pues por esta obviedad fue logrado expulsar del gobierno. Luego volvió al ser gobernador de Carintia y finalmente, en los últimos días, tuvo una muerte bastante extraña. Iba súper borracho, a una velocidad brutal por una carretera, salieron acusaciones de homosexualidad que su mujer negó. Dijo que bueno, que era mentira, que tampoco consideraba que podía ir tan borracho, lo negó y tal, aunque rápidamente acallaron las voces de que salió su abogado personalmente a desmentir que hubiera sido un atentado. Pero la realidad es que a Haider se lo quitaron de en medio o se quitó el de en medio. Pero, repito, venía de una buena situación, aunque ahí ya había perdido bastante de sus votos y había hecho una escisión que se llamó Alianza por el Futuro, pero el partido dirigido por el actual presidente, que concurrirá como cabeza de lista para las elecciones a presidente de la República, Hans Christian Strache, pues ha tenido una ruta totalmente ascendente. Una ruta totalmente ascendente que en todas las encuestas les estaba dando como ganadores. Entonces pasó pues lo que pasa siempre. No sabemos hasta qué punto hay una colaboración o no. Lo cierto es que hace 15 días, no se ha hablado aquí, pero en Israel hubo muchísimo escándalo porque el Likud, el partido de derechas israelí, pues había invitado al señor Strache. Esto siempre pasa. Fijaos que cuando va a salir un dirigente mundial tiene que ir a llamar a la puerta. Hay varios centros de poder. Uno de ellos es México, otro de ellos es, lógicamente, Israel, otro de ellos es Londres y el otro es Washington o Nueva York, vamos, Estados Unidos. Y normalmente, en el momento en que uno despunta en las encuestas, pues le llama toda esta mafia que nos dirige a hacerle el chequeo, a ponerle los puntos sobre las is. Quiero recordar que Aznar, nada más venir de Israel siendo favorito para las elecciones en España y muy chulito como era él, pues tuvo un brutal atentado de ETA que casi termina con su vida, y un atentado que fue extraño por la poca infraestructura que tenía en esos momentos ETA. Pero vamos, esto es simplemente una anécdota en toda esta situación. Repito, Christian Strache ha tenido que ir allí, visitar el Museo del Holocausto de Yad Vashem. No lo he visto con la kipa, no sé si se la habría puesto, lo que sí lleva era un sombrero bastante elegante, tapando la cabeza en señal de respeto en todos estos lugares. Pero claro, se ha montado un escándalo terrible porque, por supuesto, Netanyahu no ha querido recibirle. Y muchísimos del Likud han dicho, pero bueno, este partido es repugnante, el primer presidente de ese partido se llamó Anton Reihaler y ese era un tío de las SS que estuvo encarcelado por ser del Reich. Luego, a partir de ahí, el Strache este ha moderado un poco el discurso, pero Haider también dijo cosas asquerosas, es decir, ha habido un escándalo bastante grande por la recepción de este mandatario, a lo que autoridades del Likud han dicho, bueno, este señor es muy probable que sea el próximo presidente de Austria. Así que creo que hemos hecho bien recibiéndolo. También viendo cómo los sionistas han rebajado su discurso antinazi en Ucrania, por ejemplo, donde los judíos no tienen ningún empacho para ir de la mano a entrenar y apoyar a grupos abiertamente nazis porque van contra los rusófonos y contra la parte de población de habla rusa que defiende los intereses de la Gran Rusia y de Putin, pues vemos que están quizá relajando este discurso. No lo sabemos, repetimos, no ponemos la mano en el fuego por el señor Haider. Sí que nos parece un partido muy nacional, muy directo, con unas bases muy anchas, un partido que pese a ser nacionalista austriaco se reconoce clarísimamente como parte del pueblo germano. Y nos parece que es un gran avance en Austria, aunque por el momento, pues salvo alguna reunión que yo con el corresponsable de Relaciones Exteriores, Ramiro, hemos tenido en el Parlamento Europeo con algunos diputados de este partido, pues salvo estos pequeños contactos no hay ninguna relación directa entre Democracia Nacional. También he coincidido con ellos en algún mitin de Fuerza Nueva al que han acudido algún diputado del FPO. Es decir, para nada es un partido de maricomplejines y de horrorizados por el nacionalismo de los años 30, como podría ser el del señor Abascal, que vamos, cada dos por tres, pues hace una manifestación con las banderas de Israel apoyando precisamente al eje yanqui sionista, el eje que gobierna Occidente y que nos está imponiendo estas políticas de inmigración, políticas que para ellos en Tierra Santa no quieren. Con esto terminamos el debate de hoy. Una pausa y seguimos. Los sábados por la mañana existe una forma de saber la verdad. Más que palabras, el programa más políticamente incorrecto de toda la FM. Todos los sábados de 12 a 2 del mediodía, aquí en Días Digitales. 107.7 de la FM, díasdigitales.com a través de internet y radiomóvil.díasdigitales.com a través de vuestros móviles y tablets. Más que palabras. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derechos los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. a tus padres, tu casa arder, sucios yanquis cobardes, sagrada tierra, serás de nuevo libre, debes luchar, tu camarada lo exige. Bueno, hemos estado hablando largo y tendido sobre el avance nacionalista que se está produciendo en Europa, en este momento centrándolo en dos focos. En Austria, capital, región importantísima en nuestra historia como área capital de aquel imperio austrohúngaro, y también en Serbia, una región más desconocida para los occidentales por su historia, pero una nación que ha sido importantísima en la lucha y el freno frente a la islamización a lo largo de la historia. Podemos decir que de una forma más modesta de lo que han sido los españoles, pues los serbios han sido los españoles del este de Europa luchando a vida o muerte en un área fronteriza. Tenemos para hablar de este tema al otro lado de la línea, y aunque no ha podido estar escuchándonos todo lo que hemos estado hablando, a Gonzalo Martín. Gonzalo Martín es miembro fundador de la APF, de la Alianza por la Paz y la Libertad, organización europea. También hemos hablado de ella un poquito antes de este tema, pues anunciando que había un escándalo por parte de Izquierda Unida, que no tiene empacho en llevar al terrorista de Otegi al Parlamento Europeo, un terrorista condenado por secuestro y que además es líder de la banda terrorista ETA, y que una banda que ha asesinado pues entre 800 y 1000 personas en nuestro país, pues no tiene ningún empacho de llevarle, pero sí ha protestado porque haya habido una pequeña financiación que corresponde por número de diputados a la APF, la Alianza por la Paz y la Libertad. Gonzalo Martín es el responsable de Exteriores de Democracia Nacional, y como digo, le tenemos para que nos explique un poco estos y otros movimientos que se están dando en Europa al otro lado de la línea. Buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, muy bien. ¿Nos escuchas bien? Perfectamente. Muy bien. Coméntanos un poco. Hemos visto que vamos a empezar primero con Serbia, que en Serbia lo que sería el Partido Radical Serbio, liderado por lo que para unos ha sido un criminal de guerra, porque ha estado en prisión por hacer frente a la invasión islámica de Kosovo y de Serbia, y lo que es para el pueblo serbio un héroe de guerra, lógicamente, pues este partido, el Partido Radical Serbio, liderado, como digo, por, voy a leer el nombre porque personalmente no lo conozco y es un pelín complicado de pronunciar, y es Vjoslav Selsel, o Selseh, o una cosa así, no sé exactamente pronunciar las lenguas eslavas, ¿no? Pues bueno, este señor resulta que ha sacado 22 diputados, un 8% de los sufragios, y que está liderando pues el sentimiento nacionalista que hay en Serbia. También otro partido, que luego hablaremos un poquito de él, Debri, que es un partido también, digamos, cristiano ortodoxo contra la decadencia occidental, ha sacado también un 5% de los sufragios. Para que nuestros oyentes se pongan un poquito en situación. ¿De dónde surge esta ola de nacionalismo serbio? Pues surge fundamentalmente de la última guerra de los Balcanes, en la que los serbios lucharon por mantener la unidad de esa ente artificial creado por los soviéticos, que fue Yugoslavia, que significa eslavos del sur o eslavos bajo el yugo, podríamos decirlo también de una manera castellanizada. Y esta gente, en cuanto se puso en armas, por decirlo de alguna manera, frente a la invasión de kosovares, de albano-kosovares, que en realidad eran turcos, inmigrantes turcos llegados, algunos hace muy poquitas generaciones y otros en el día de ayer, pues se vio sorprendida por una reacción visceral de la OTAN que, bajo el mando de un español, de Solana, ordenó bombardeos sobre la población civil de varias ciudades. Estos bombardeos terribles de la OTAN sobre una nación cristiana ortodoxa que luchaba a vida o muerte contra la islamización, es decir, contra el avance de Turquía, recordemos siempre ese eje, esa alianza del mal entre Estados Unidos y Turquía contra Europa, pese a que los medios de comunicación nos vendan otra cosa y pese a que el señor Obama venga a contarnos milongas sobre el Daesh, los Estados Unidos son los principales promotores de la islamización de España y del mundo en su lucha contra Europa y contra el cristianismo. Pues este señor se significó en aquella lucha. Después de haber pasado en la cárcel unos años, acusado de criminal de guerra, pues ha sido encumbrado por los nacionalistas. Ya con esto termino y dejo que hable Gonzalo, porque además recientemente un miembro fundador del APF, como es Nick Griffin, estos días atrás ha estado dando varias conferencias para círculos nacionalistas y es lo que nos va a contar Gonzalo. Gonzalo, coméntanos tu parecer. Bueno, pues como bien has comentado, así es. Hay un resurgir del nacionalismo en Serbia. Si bien siempre Serbia ha sido un país bastante nacionalista por las circunstancias, y como bien has comentado, pues Nick Griffin, vicepresidente de la APF y fundador, antiguo eurodiputado por el British National Party y presidente del British National Party, partido que llegó a tener casi 1 millón de votos para las elecciones europeas hace unos años, pues fue invitado para una conferencia que coincidía pues con las elecciones nacionales serbias. De hecho, la conferencia, cuando tuvo lugar, fue pasadas pocas horas después de saber los resultados de las elecciones. Resultados que han sido muy positivos para el nacionalismo serbio, como se refleja en el 8,4% logrado por el Partido Radical Serbio y el 5%, como bien decías también, del partido de Debri, un partido de corte más cristiano ortodoxo, pero también con una ideología nacionalista, podemos decir. Este partido radical serbio, pues bueno, como bien has hablado sobre su líder y sobre la historia de este partido, que en su momento pues fue uno de los más importantes de Serbia, las pasadas elecciones perdió todos los diputados. Llegó a quedarse pues con un 4% más o menos. Y sin embargo, en las últimas elecciones, como resultado de esta ola de nacionalismo que hay en toda Europa, especialmente en el este, pues han resurgido con un 8,4%. Esto no es más que el reflejo de la reacción popular ante las políticas antiserbias de la Corte, del Tribunal Internacional, etcétera, bueno, juzgando a supuestos criminales de guerra yugoslavos. Pues la gente ha reaccionado de esta manera porque evidentemente podemos ver en la televisión como son todo pues casos de antiserbios en realidad. Entonces la gente que ha sido bombardeada durante años, no solamente literalmente por la OTAN, como comentabas, por Javier Solana, el masón Javier Solana, también bombardeada a diario por los medios de comunicación que están intentando pues introducir la semilla liberal sionista en Serbia, la gente ha reaccionado claramente en las elecciones como diciendo basta ya con esta política pro-OTAN y pro-Unión Europea, que lo único que quiere es, después de habernos bombardeado, como digo, literalmente, quiere irse venir aquí a decirnos lo que tenemos que hacer y a meternos en la política nacional del país. Hola Gonzalo, soy Miguel Blasco, ¿cómo estás? ¿Qué tal Miguel? Muy bien, encantado de hablar contigo. Igualmente, como nos ha comentado Manolo, que nos ha contado muy bien la reciente historia de Serbia, pues bueno, es un país que en su momento fue el núcleo de Yugoslavia, un país que fue balcanizado y destruido por poderes extranjeros, fue también un país, Serbia, cuya capital, Belgrado, fue bombardeada por la OTAN, fue un país también que sufrió el ataque salvaje de un grupo terrorista llamado Ejército de Liberación de Kosovo, que mató y deportó a miles de serbios, y bueno, con esta historia reciente, evidentemente nos alegramos de este aumento del nacionalismo en Serbia, pero aún así estamos hablando de dos partidos que han conseguido un 8% y un 5%, suma un 13%. Realmente, incluso añadiendo que el que fue el líder serbio en aquella época, Milosevic, fue probablemente asesinado directamente. Entonces, con todos estos antecedentes, realmente un 13%, aunque como digo, nos alegramos, la verdad es que parece incluso hasta poco. Con este historial, realmente en Serbia debería haber un 25%, un 30 o más todavía de voto nacionalista. Probablemente esta invasión islámica, turco-islámica de refugiados, está avivando un poquito la llama del nacionalismo, pero aún así parece incluso, como digo, aunque nos alegramos, que se queda corto. ¿Tienes conocimiento de que haya en Serbia, seguramente como en España, alguna operación extranjera de los globalistas para matar ese nacionalismo serbio, que está habiendo ahí operaciones de lavado de cerebro masivo del pueblo serbio, incluso pues financiación extranjera pues de partidos antiserbios, por así decirlo, para pues como digo, matar este movimiento nacional serbio, que como digo, con esta historia reciente, aunque esté vivo, pues debería ser incluso mucho mayor? Así es, eso demuestra, pues bueno, pues como pasa en España, la inversión de miles de millones por parte de asociaciones, pues bueno, como las de George Soros y de asociaciones sionistas de la Unión Europea, que se camuflan bajo se camuflan bajo la capa de lo único que están haciendo, pues bueno, lavando el cerebro a la población, haciéndole sentir culpable por haber sido y por ser un pueblo guerrero como son los serbios. Y es increíble que haya gente que tiene familiares probablemente muertos hace solo unos años por los bombardeos de la OTAN y que, como bien dices, pues solamente haya un 13% de voto nacional. Así es, lo único que el problema de los supuestos refugiados se les está yendo de las manos a todas estas élites antieuropeas y no pueden controlar que la gente, por mucho que les estén bombardeando todos los días a través de los medios de comunicación sobre lo malo que es el nacionalismo, supongo que en el caso de Serbia, el nacionalismo, qué malo es, ha llevado a nuestro país a la destrucción, hemos sido bombardeados, no pueden controlar que la gente, que aunque no sea la mayoría, esté despertando y se refleje en las elecciones. De hecho, al partido radical serbio le surgió una escisión en su seno, probablemente pues potenciada por intereses extranjeros e infiltraciones que haría pues la policía, el Mossad. Bueno, sabemos bien cómo funciona este tema. El partido estuvo a punto de desaparecer y resurge ahora con un 8,4%. Y no solamente eso, es capaz de coordinarse con otros movimientos nuevos, como un nuevo partido que ha surgido, digamos de un corte un poco más militante, menos electoralista, que es el Partido Nacional de Serbia, con el cual, bueno, que han sido ellos quienes realmente han organizado la conferencia de la APF en la que nuestro vicepresidente Nick Griffin ha participado. Entonces se está demostrando que empiezan a coordinarse y, como digo, en concreto entre estos dos movimientos nacionalistas, pues de manera efectiva están trabajando mano a mano para mantener un contacto en el exterior, que quizás antes fue un poco más difuso o intermitente, y realmente se ve una voluntad por su parte por salir, digamos, del contexto serbio y tener un contacto oficial con el partido por Alianza por la Paz y la Libertad, de la que formamos parte, como Democracia Nacional. Y como digo, con este partido, el Partido Nacional Serbio, en el caso concreto de Kosovo, pues de llevar políticas a cabo, bueno, y acciones para proteger a la minoría serbia, que viene siendo hostigada no solamente por los terroristas kosovares, sino también que están siendo dados de lado por parte de las autoridades serbias. Están bastante preocupados, evidentemente, en Serbia las autoridades, porque ven que ha habido unos resultados mejores probablemente de lo que se esperaban para el nacionalismo, y además ya tenemos acuerdo oficial desde la APF con ellos para mantener una participación oficial del Partido Radical Serbio del movimiento, digamos, el nacionalista serbio, con la APF, aunque siempre, claro, con el estatus de observador, ya que no forman parte de la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, pues esto no es más que un éxito más, valga la redundancia, de nacionalismo en Europa, y Serbia, país que tiene tantas semejanzas, como ha comentado Manolo, con España, un país que ha sufrido, nunca mejor dicho, la balcanización, que es lo que quieren hacer en nuestro país, demuestra que a pesar de todo, a pesar de sus bombas y a pesar de quitarles territorio, de fomentar referéndums como el de Montenegro, que con un 1% más de la media, con un 51% se separó de Serbia, de debilitarles, de querer cortarles el acceso al mar, etcétera, pues sigue siendo un país incómodo para las élites sionistas. Has dibujado bastante bien, pues eso, el perfil de Vojislav Šešelj y el Partido Radical Serbio. Pero claro, hay que explicar que allí el Partido Popular, que se llama Partido Progresista, es de derecha liberal y también se presenta pues como patriota serbio. Y luego habría que señalar también que, por desgracia, el Islam continúa avanzando. De hecho, han sacado hasta 5 diputados de los diversos partidos musulmanes, albaneses o proturcos que se presentan pues de una forma separada. Es decir, que la tensión ahí continúa. Ya pasando al tema de Austria, hemos estado hablando antes un poquito de lo que es el partido de Strache, que bueno, que con un candidato que se ha presentado pues como un profesor común, como una persona de la calle, ha conseguido unos éxitos importantísimos. ¿Qué opinas tú de este partido, del partido austriaco, el Partido por la Libertad? ¿Cómo ves este avance? ¿Te parece una buena noticia? Coméntanos un poco. Bueno, es un partido, pues quizás, pues como Frente Nacional en Francia, no sea tanto mi devoción, pero lo que hay que sacar de estos resultados es el mensaje positivo. Es decir, el 35% de austríacos que han votado al FPO no han votado a un partido, digamos, nacional sionista que tenga contactos en Israel, como bien sabemos, etc. Han votado el mensaje anti-islamización de Europa y anti-inmigración. La gente que ha votado, la gente de base que vota este partido, perfectamente podría votar a un partido como Democracia Nacional. Las circunstancias hacen que el partido más fuerte sea el FPO y que impida que haya un partido de un corte, digamos, más nacionalista, radical, en las elecciones. Es muy positivo estos resultados porque demuestra que, a pesar de todas las trabas que también ponen por parte de la Unión Europea y de la demonización por parte de los medios de comunicación, se les está yendo de las manos. No pueden controlarnos, no pueden controlar esta ola de nacionalismo. Pues aunque no tengamos un contacto oficial por parte de la APF, que tampoco ellos quieren tener contacto oficial con nosotros, porque, como digo, no llevan la misma línea nacional clara que, digamos, los partidos miembros de la APF, un 35% de votos en un país tan importante como Serbia, no solamente por la historia, sino por formar parte del seno del corazón de Europa, cultural e históricamente, pues esto está haciendo que estén tiritando de miedo, de pavor en el Parlamento Europeo, viendo cómo en los países alrededor de la nueva capital de esta Unión Europea capitalista están siendo rodeados por países que están votando cada vez más nacional. En el caso de Francia también un 30%, Austria poco a poco se está acercando, no solamente en el este de Europa, sino ya estamos viendo cómo en Occidente, a pesar de ser movimientos nacionalistas, como digo, diferentes a lo que estamos viendo en el este de Europa, un país que forma parte de la Unión Europea desde prácticamente desde el principio, ¿no? Más o menos cuando creo que entró en el año 90, como España, no es un país de estos que digan, es que son del bloque este del este, no es un país que forma parte de la Unión Europea y que culturalmente es de Europa Occidental, demuestra un 35% mensaje de anti-islamización, no queremos los supuestos refugiados aquí y quieren cambiar la política. Veremos lo que pasa en la segunda vuelta, porque con las trabas que hay electoralmente, legislativamente, como le han puesto a lo largo de los años al Frente Nacional en Francia, legislando directamente contra el Frente Nacional, siendo las elecciones totalmente una ley, la ley electoral enfocada en cómo frenar el avance del Frente Nacional en Francia, pues en este caso en Austria veremos si el sistema dispone de los medios suficientes para poder legalmente en la segunda vuelta y con el sistema electoral, como digo, de votos, frenarles. Lo veo complicado porque un 35% de votos, mientras que los otros dos partidos que han pasado la segunda vuelta no suman ni tampoco el 40%, va a estar la cosa bastante igualada. Puede ser que haya posibilidades en la segunda vuelta que haya un partido nacionalista, que ya digo que no es del corte de DN o del corte que yo desearía, pero bueno, un partido nacionalista en un gobierno como el de Austria es un mensaje muy positivo, porque lo que refleja es, como bien he dicho, un mensaje anti-islamización y anti-invasión de Europa. Sí, Gonzalo, ha llamado la atención el hundimiento de los dos partidos del régimen austriaco, el equivalente al PP y al PSOE, se han hundido directamente. Y bueno, eso ha hecho sonar bastantes alarmas, incluso ha tenido que ir el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, directamente al Parlamento austriaco, un poquito, pues, entre comillas, a echarles la bronca a los austriacos por lo que han votado. Parece ser que ha habido un cruce de opiniones entre este Ban Ki-moon y Strache en el Parlamento austriaco. ¿Ha seguido este debate exactamente? ¿Qué se han dicho? Pues bueno, queda claro que estos partidos que tradicionalmente han ido turnándose en el bipartidismo en Europa, como ha pasado en España con el PP y el PSOE, o como ha pasado en su momento en Grecia, cuando Samaras disponía de todo el poder para hacer y deshacer, pues ahora mismo estamos viendo cómo con un 10% respectivamente cada uno de estos dos partidos, que tradicionalmente se han turnado en el poder, pues algo está cambiando. Evidentemente, este 20% que ha sacado luego el Partido de los Verdes, que no es más que una sustitución del voto del bipartidismo, como están haciendo en España con el bloque Ciudadanos, Podemos, PSOE, que al final sigue siendo lo mismo, ¿no? La gente al final termina sigue votando en bloque, pues opciones que no van a cambiar nada, pues está siendo bastante positivo, se le está yendo de las manos, y tener que enviar a un coreano a Austria a decirles en el Parlamento Nacional lo que tienen que pensar, lo que tienen que votar, cualquier persona de a pie con dedos de frente, esté muy politizada o no, sea nacionalista o no, podrá comprobar el miedo que causa que la gente piense y que vote lo que les dé la gana, por muchas campañas que hagan de desinformación en los medios de desinformación a su vez, ¿no? En el Parlamento Europeo, Austria, por desgracia, no son los 90 millones de habitantes de Alemania, son 10 millones, pero esto se verá con las futuras elecciones europeas. Probablemente tengamos un bloque cada vez más fuerte nacionalista en el Parlamento Europeo, y como digo, pues están tiritando de miedo, no pueden controlar, se les está yendo de las manos, y por mucho que estén difamando, vemos perfectamente cómo, repito el ejemplo de Francia, el Frente Nacional en los sondeos electorales cada vez le dan más votos todavía, o sea, más porcentaje de votos. Entonces, a pesar de todos estos esfuerzos inútiles, este teatro lamentable de tener que enviar un coreano a decir lo que tienen que votar los austriacos, la gente ya, yo considero que muchos sitios ha despertado. Esperemos que sea así a su vez en España y que vean que estos partidos representan siempre a la misma gentuza que ha llevado a la ruina a España y al resto de Europa. Eso es difícil, porque para que este auge se produzca, la gente es muy infantil, y lo lamento decirlo así, sé que es políticamente incorrecto, pero la gente dice muchísimas tonterías. Es que los dirigentes de este partido, del otro, es que no os unís, siempre andan tirando balones fuera, balones que no tienen nada que ver con la realidad. La realidad es que un partido no surge si no hay el apoyo de prohombres de la nación. Y en estos momentos, en España, no hay un tejido influyente patriota dispuestos a apoyar una opción patriota. Al revés, todo el tejido influyente de la nación se ha volcado en lanzar a Podemos y a los grupos de extrema izquierda. España es una nación que está ahora horadada de traidores. Yo recuerdo hace algunos años, cuando viajaba a Austria, pues veía que llegabas allí con el avión y antes de bajar del avión ya veías los titulares en los periódicos. No los entiendo porque no entiendo alemán, pero veías que el partido, el FPÖ, estaba tratado con toda la normalidad del mundo como un partido normal. No había el ataque furibundo que hay constantemente en España contra todo lo patriota, que parece que los criminales somos los patriotas y los separatistas, proetarras, ultraizquierdistas y proterroristas son los héroes de la historia. Ya para finalizar con este tema, pues por los años conocemos más o menos la trayectoria de Strache, pero no conocemos la de Norbert Hofer, que ha sido pues el político que ha conseguido como candidato este éxito. ¿Tú tienes alguna noticia de él en principio o tampoco lo conoces? No lo conozco personalmente. Bueno, sé que estos partidos, en algún momento los dirigentes han tenido que hacer algún viaje a Israel, entonces bueno, eso ya dice bastante, pero personalmente no lo conozco. Son dirigentes históricos del FPÖ. Después de las extrañas circunstancias de la muerte de Haider, todo el mundo daba por hecho que este partido desaparecería, ¿no? Tras el auge que se vivió hace ya, pues cuando fue, hace 15 años con Haider, las extrañas circunstancias de su muerte, ¿quién iba a pensar que en el año 2016 el FPÖ iba a dar que hablar tanto o más que en su momento con Haider, ¿no? Entonces, bueno, vemos que se han podido rehacer también supongo de la infiltración masiva que habrán sufrido cuando tuvieron el éxito en su momento con Haider, y vemos que tienen dos dirigentes claramente diferenciados, como son el Strache y como son el Hofer, que gozan de muchísima popularidad. No olvidemos que Hofer ha ido a las elecciones con un mensaje claro: los refugiados tienen que ser repatriados, los que vengan de África o de Oriente Medio, nos da igual, tienen que ser repatriados. ¿En qué país hoy en día de Occidente, en Inglaterra, en España o en Francia incluso, salvo el Frente Nacional francés, se puede hablar claramente de que tienen que ser repatriados? Ese es el mensaje con el que tenemos que quedarnos. Se habla abiertamente en las elecciones, esta gente tiene que ser repatriada. Sí, Gonzalo, y una última pregunta para ir ya terminando. Te hemos visto inaugurando la sede ahí en Bruselas, y aparte de este viaje de trabajo, esta expedición que ha encabezado Nick Griffin a Serbia para coordinar esfuerzos con los nacionalistas serbios, hemos visto que estos días, creo que volvía hoy, estaba el presidente de la APF, nuestro amigo Roberto Fiore, con el eurodiputado Udo Boig y algún miembro de Nación de Bélgica, habían sido recibidos por el gobierno sirio. ¿Qué puedes contarnos un poco de todos estos últimos movimientos de trabajo y de coordinación de los nacionalistas que está haciendo la APF? Bueno, la APF, también por la situación geográfica, digamos, el núcleo, digamos, de poder de la APF, que es Bruselas, trabaja estrechamente y colabora pues con el gobierno legítimo, o con la gente que defiende al gobierno legítimo de Siria. Tenemos muy buen contacto con la comunidad siria cristiana que está en Europa, y a través de esta colaboración que tenemos con ellos, de en su momento ser los únicos, los partidos que forman la APF como Democracia Nacional en España, que decían desde el primer momento quién tenía razón en esta guerra financiada por intereses extranjeros, por Israel, por los wahhabitas, Arabia Saudí, etcétera. Nosotros hemos sido los únicos que desde el primer momento hemos identificado claramente quién es el enemigo y cuál es el problema. Los intereses que hay económicos de Siria de ocupar campos de petróleo para que luego el ISIS pueda vender este petróleo con el beneplácito de Turquía, que les abre las puertas y prácticamente les pone un tren de puerta a puerta para que vendan el petróleo que es legítimo de los sirios. Entonces, nosotros como élite política, que ha sido la única en denunciar estos hechos, hay un trato muy cercano entre las autoridades serbias y la APF, en concreto con Roberto Fiore y Udo Boyd, que han sido los que han estado ya varias veces allí visitando. En su momento, en el momento más crudo de la guerra, también estuvieron allí, fueron al frente, vieron cómo estaba, cómo el gobierno sirio, cuando todavía no tenía el apoyo explícito, digamos, de Rusia, combatía ferozmente todos estos islamistas que luego son los que nos están viniendo a Europa con la excusa de los refugiados. Entonces, bueno, ahora hay muchos partidos que intentan subirse al carro cuando ven que Putin ha dado un golpe encima de la mesa y ha acabado en un par de meses con algo que supuestamente era incontrolable, como son los cuatro barbudos financiados por Israel, estos de ISIS, ¿no? Entonces, bueno, hay un cierto, digamos, en el Parlamento Europeo, por lo que se comenta en las reuniones que tenemos de la APF, un cierto miedo, digamos, que al final los únicos que van a tener un contacto directo y oficial con el gobierno legítimo de Siria sean los miembros de la APF. Parece ser que también hay algunos miembros de partidos de corte más derechón, tipo PP y tal, que bueno, que están intentando mantener un contacto que nosotros llevamos hace años ya teniendo con ellos. Entonces, bueno, ahora que la victoria final está más cerca en Siria para el gobierno de al-Assad, pues se abre un horizonte bastante interesante de colaboración entre el gobierno sirio, que defiende unas políticas muy cercanas a la política que nosotros queremos aplicar en nuestros respectivos países europeos. Muy bien, Gonzalo, pues si te parece, con esto terminamos, te emplazamos para futuros programas para que nos sigas contando la realidad de Europa y, bueno, simplemente darte las gracias por tu gran trabajo y, como digo, pues emplazarte para futuros programas y seguro que seguiremos contando contigo. Por supuesto, siempre estaré disponible para poder hablar con unos amigos. Perfecto, Gonzalo, un saludo. Un saludo, hasta luego. Adiós, Gonzalo. Este viernes 6 de mayo a las 7 de la tarde, Vicente Estarelles impartirá la conferencia Fuego en la Nieve, en la que hablará sobre la increíble aventura de la División Azul en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Acude al Centro Social y Nacional El Alcázar de Valladolid. ¡Te esperamos! Y una semana más, desafiando todas estas leyes represivas que amenazan con llevarnos una larga temporada a la cárcel a todos aquellos que denunciamos lo que está sucediendo, tenemos a Cristina Martín al otro lado de la línea para que nos traiga el parte de esa invasión que estamos sufriendo, que pocos se atreven a denunciar y que los más prefieren ser auténticos colaboracionistas, ocultando y acallando todas estas noticias para que no se produzca ningún tipo de reacción popular. ¿Qué hay, Cristina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para vosotros. Hoy comenzamos con una noticia que, aunque es de hace un par de semanas, no he podido verla en prensa nacional. Estoy segura que todos habéis escuchado noticias en la televisión que decían que había partidos de extrema derecha, unos racistas, que quemaban, incendiaban centros de refugiados por toda Alemania. Han habido varias noticias, que estas sí que han saltado a la prensa nacional e internacional de Alemania, pero la noticia que os traigo hoy es distinta. La publicaron el día 11 de este mes en el New York Post, es un periódico muy, muy leído en todo el mundo, y nos decía que un refugiado sirio había quemado un hotel que habían habilitado a modo de hogar de acogida para los refugiados, y este hotel, que está situado en la ciudad de Bingen y que pertenece al estado de Renania, que no sé si recordaréis, pero ya os he hablado de varios incidentes en este estado con los refugiados, pues el hotel sufrió daños en gran parte de las instalaciones y demás. Pues este sirio pintó en la fachada varias esvásticas, tratando así de culpar a grupos contrarios a esta invasión. Según comentan los medios locales de Bingen, al principio, antes de que se efectuase la detención de este sirio, la población estaba indignada, clamando por las redes, diciendo que, bueno, que tenían racistas en su tierra y demás. Pero a los tres días o así se efectuó la detención, fue denunciado por otros inmigrantes temporeros que vivían en el mismo hotel, y pues aparte de que no han dado más datos, lo que dicen es que él cuando incendió el hotel había 26 personas dentro, y bueno, dicen que hubo algún herido por inhalación de humo, pero no hubo daños más graves que ese. La motivación que, según apunta la policía, para llevar a cabo este incendio, dicen que fue porque lo veía una pobre perspectiva para su futuro, según palabras del mismo detenido. Ya habéis visto en otros casos anteriores, como en Italia, creo que también nombré, en otra parte de la invasión, como se habían quejado por la comida y habían organizado disturbios. En fin, pues ya estamos viendo cómo nos agradecen su estancia en hoteles de 5 estrellas en Europa. Pues mira, esto es un nuevo caso de aquello que han dado en llamar el reductio ad Hitlerum. Sería en latín, que sería pues una especie de versión actualizada de la falacia ad hominem. ¿Esto qué significa? Pues bueno, que todo aquello que decía Hitler, como Hitler era malo, pues automáticamente todo aquel que defienda, si por ejemplo Hitler estaba en contra de que Alemania sucumbiera ante una invasión de extranjeros, pues todo aquel que esté en contra de esta invasión de extranjeros, como Hitler pensaba lo mismo, es malo. Es tan ridículo como si pues ser vegetariano es malo, o que te encante la música clásica es malo, porque al señor Hitler pues le gustaba la música clásica o le gustaba ser vegetariano. Es un absurdo, pero estos inmigrantes que llegan vienen también aleccionados, que ya saben que pintando unas esvásticas enmascaran todas sus fechorías, y como en el momento en que aparezca ese símbolo ancestral pero maldito en nuestros días, todos se van a echar a temblar, los medios de comunicación ya no van a investigar nada, ya tienen al malo malísimo, y la policía ya tiene su cabeza de turco en el pueblo al lado, que es el chaval jovencito que va con el pelo más corto de lo debido, pues ya está todo solucionado, y vienen así de aleccionados. O sea, están generando ellos mismos las agresiones a ellos mismos para, por si no estuviéramos bastante ya culpabilizados y horrorizados por el pasado terrible de Europa, con todo este machaque constante que se nos hace solo y únicamente a los pueblos europeos, pues nada, tenemos ya que aguantar que estos tíos listos estén actuando así. Y por supuesto, los medios de comunicación, esto me has dicho que no lo han sacado en ningún sitio prácticamente. Sí que ha salido, porque fue un daño bastante importante. Y de hecho, la noticia donde la fuente de la cual conocí la noticia fue en el New York Post. Es un periódico estadounidense muy importante. Esto recuerda mucho también a todas aquellas taradas antinazis, antifascistas, de grupos de estos de extrema izquierda radicales, que en alguna noche húmeda pues cogen y con una navaja o con una cuchilla o con una ramita de árbol se hacen una esvástica y luego denuncian una agresión neonazi, y ya se ha descubierto que en un montón de casos era falso. Vamos, es que en un montón de casos, en todos los que he leído yo, finalmente han acabado confesando que era mentira, que era parte de toda esta especie de paranoia que se está intentando meter a la población sobre el peligro de esos malvados nazis que pueden volver a resurgir en cualquier momento. Pues bueno, ¿tienes alguna noticia, bueno, imagino, no? ¿O querías puntualizar más sobre este tema? Sí, un comentario al respecto, que también en el campamento de Calais, en Francia, ha sufrido varios incendios. Entonces, eso está claro, que no han ido a quemarlo de fuera. Son ellos, porque utilizan grupos para electricidad, cargan mucho la tensión porque están ahí en ese campamento con las, no hay instalaciones para tener a gente allí, es un campamento. Entonces han producido varios incendios, o intencionados o sin querer. Y nada, al respecto más, pues cambiamos de tema. Ahora en todos los medios internacionales y también en los nacionales habréis visto que han publicado estos días una noticia en la que señalan al líder del Partido Laborista inglés, que se llama Sadiq Khan, como próximo alcalde de la ciudad de Londres. Es pakistaní, tiene 48 años y se convertiría así en el primer alcalde musulmán de Londres, y las elecciones son el próximo 5 de mayo. La polémica ha surgido en las últimas semanas, ya que antes no habían mencionado nada sobre la religión de los dos candidatos del bipartidismo londinense, ya que el rival de Khan es Zach Goldsmith, hijo del multimillonario judío, y que, según apuntan algunos diarios, es la actual pareja de una de las hijas Rothschild. Hijas o nietas, imagino. Y bueno, pues han entrado en una guerra de acusaciones de islamofobia, de racismo por parte de Khan, y de antisemitismo e integrismo islámico por parte de Goldsmith. Hasta el mismísimo David Cameron, el primer ministro inglés, aludió al candidato musulmán por su estrecha relación con un imán que se llama Sulaiman Ghani y su apoyo al Daesh. Este imán ha salido en declaraciones dando mensajes un poco partidarios del Daesh. Y todo este circo se ha liado en la Cámara de los Comunes, en la que, pues, los participantes allí se deshicieron en gritos tildando a Cameron de islamófobo, de racista y demás. Pero lo cierto es que este imán, que comparte plataforma con Sadiq, sí ha hecho estas declaraciones y se puede ver ciertas simpatías con grupos terroristas. A todos estos escándalos y guerras de acusaciones, tanto de la formación del candidato musulmán como la del candidato judío, deberían sumarse una de sentido común de los ciudadanos clamando por un Londres para los londinenses. Vamos, eso es lo que creo yo. Esta capital europea se ha convertido en la primera en toda Europa con una ya visible minoría blanca. Los ingleses ya son minoría en Londres. Pero bueno, esto parece no importar al electorado de estos grandes partidos. Aquí tenemos varios problemas a la vista. El primero, yo quiero que aquellos que nos escuchan y siempre están pensando que bueno, que exageramos, pues que analicen un poco nuestros argumentos. ¿Cuántas veces hemos advertido que el diseño futuro que quieren para Europa es el de Oriente Medio? Es que el Mediterráneo Sur sea exactamente igual que el Mediterráneo Norte y viceversa, un espejo. Y el modelo que han elegido es el de un Israel supremacista en toda esta zona y el resto sumido en el caos. ¿Alguien se imaginaba hace tan solo unos pocos años que habría una guerra electoral entre judíos y musulmanes en pleno centro de Londres? ¿Alguien podía imaginarse que la situación de Inglaterra iba a ser la misma que la de Oriente Medio en tan poquitos años? La realidad es que es terrible. Y luego lo que has comentado, dices, los ciudadanos londinenses, pues ciudadanos londinenses de verdad no existen. Hace ya muchos años que se emprendió lo que se llama en los países que han sufrido grandes tasas de inmigración, el vuelo blanco, es decir, los blancos se marcharon de la ciudad, y a día de hoy los blancos, como tú has dicho, son una minoría en Londres, pero es que encima ni siquiera es una minoría inglesa, y por otro lado eso de momento está salvando un poquito la situación, porque la minoría blanca de clase trabajadora en Londres hoy en día son polacos católicos, que son los que están defendiendo el honor de Europa en las calles de Londres, porque los polacos sí se hacen de respetar, no son como los ingleses o como otros pueblos occidentales que a la mínima nos hemos acobardado y huimos de todas estas zonas agachando las orejas. Los polacos de momento están resistiendo en los barrios, están aguantando y, como digo, están salvando el poco honor que le queda a Europa en estos momentos, pero la situación es límite. Estamos hablando que Londres es la capital más importante de lo que fuera otrora el Imperio Británico, una nación poderosísima, una nación nuclear, y ya vemos que los musulmanes van cogiendo los principales puestos de relevancia, y si no, la alternativa que hay es que los cojan los israelitas. Hemos convertido Europa en Oriente Medio. ¿Y por qué? Porque hemos levantado todas las fronteras y hemos permitido que nos traigan su guerra a nuestra casa. Y eso es algo que tiene que cambiar. Así es. Pues ya aparte del tema este de la disputa entre los dos partidos, yo creo que el padre de Goldsmith también era político, también pertenecía al mismo partido y él fue el que llevó la propuesta de retirar a Reino Unido del euro. Del euro no, de la Unión Europea. Sí, porque el Reino Unido no está del todo en el euro, solo lo hay. Solo lo hay en Londres y no es moneda, se puede utilizar como moneda, vamos, pero el Reino Unido tiene la libra todavía. Esto realmente es curioso, pero bueno, creo que da para otro programa y en otra sección, y ya allá el 5 de mayo, cuando sean las elecciones, pues a ver, veremos. ¿Cuál es la solución para Londres? Veremos si gana Oriente Medio o Oriente Medio, y si pierde Europa o si pierde Europa. Pues en España no ha parado tampoco las noticias de llegarme y pues básicamente otra vez vuelven las reyertas con bandas latinas en la capital, en Madrid. El pasado fin de semana un menor de 15 años tuvo que ser hospitalizado por recibir 4 machetazos en la cabeza. El menor pertenecía a una banda criminal y los adultos que le agredieron pertenecían a otra banda rival. Las distintas bandas están librando una guerra, una batalla en las calles de nuestra capital por hacerse con el control de determinadas zonas. La víctima está en estado grave en el hospital el 12 de octubre y por ahora no se tiene más información sobre el estado, pero el estado de Madrid sí que lo podemos ver. Y ya hemos comentado varias veces en este parte la situación que se está viviendo en las calles de Madrid. Agresiones diarias, asesinatos, ajustes de cuentas entre criminales e incluso agresiones a policías. Podemos seguir denunciando estos casos, que ya os digo que son semanales, porque yo estoy bastante al corriente de todos estos sucesos, pero es preocupante que los vecinos de estas zonas tan conflictivas no se unan en una sola voz y salgan a las calles de una vez a denunciar todo esto, porque podemos estar aquí toda la vida poniendo estos casos hasta que por fin destruyan España. Ahora en Talavera de la Reina también ha habido una serie de problemas. En esta ocasión, un ciudadano nos ha hecho llegar una carta a Democracia Nacional, que la podréis ver en nuestra web, en la que denuncia también agresiones de bandas de sudamericanos en su ciudad. El silencio mediático sobre este problema está comenzando a enfadar a los vecinos, ya que están ocultando agresiones en la prensa. La policía les pide que sean tolerantes y también los pocos medios regionales ocultan sobre todo la nacionalidad o el origen de los agresores. Hoy mismo he leído una noticia que ha sido publicada hace unos días en la que también habían apuñalado a un jugador del equipo de Talavera de la Reina, pero no dicen nada sobre los agresores. Al parecer sí que ha habido detenciones, pero no dicen nada absolutamente, evidentemente la nacionalidad ni nada. En la carta que nos ha enviado este vecino de Talavera de la Reina, nos cuenta que en las últimas semanas un grupo de niños españoles han sido asaltados por un grupo de adultos pertenecientes a estas bandas criminales, los cuales les robaron el móvil, les amenazaron con cuchillos, navajas y demás. También dice que los asaltos a empresas y naves industriales se cometen a diario y también menciona que desvalijaron un almacén a plena luz del día, vamos, que se cortan ya. Y pues este ciudadano nos cuenta en su carta que está indignado, que, que sobre todo por el silencio mediático, ¿no? Que él es lo que no comprende. Y bueno, yo a mí, con vuestro permiso, Miguel y Manuel, me gustaría emplazarle a que, si desea participar en algún programa contando la situación que se vive en Talavera, pues que le demos cabida aquí en la radio. Por supuesto, Cristina, sí. Que tienes nuestro permiso, que no es necesario, pues, y lo sabes. Sí, pues para terminar, os recuerdo las vías de contacto para nuestro programa y os recuerdo que podéis seguir enviándonos cartas a aquí La Voz de Europa, con las que podréis participar en un sorteo de las camisetas del programa y que serán publicadas también en nuestra web. Si queréis poneros en contacto con nosotros, escríbenos un correo a aquilavozdeeuropa@gmail.com. Para escucharnos, podrás hacerlo los martes a las 10 de la noche en díasdigitales.com o también podrás escribirnos en directo para comentar los temas con la etiqueta almohadilla ALVDE, que son las siglas de nuestras iniciales del programa. Y también podrás escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, que es @canaldnradio. Aquí podéis hacernos llegar vuestras impresiones en directo y iremos comentando con los compañeros del programa los temas del programa. Y nada más. Nada, yo antes de despedirme de ti, comentar esa última noticia que, pues bueno, aquí si no teníamos bastante con un café, pues nos dan dos tazas, ¿no? Al mismo tiempo que España está sufriendo toda la destrucción de Europa, que no es poca, que es un problema terrible, pues nuestra condición de hispanos, como creadores de esa hispanidad, nos está ahora haciendo recibir también toda esa descomposición y destrucción del mundo hispano. Podíamos llamarlo ese estado de mexicanización de la sociedad que ya han padecido otras prósperas naciones antaño hispanas y que ahora están sumidas en una delincuencia atroz, pues de ese estilo, ¿no? Y ahora nosotros empezamos a vivir eso, o sea que los españoles vamos a pagar por partida doble nuestra grandeza pasada. Así que animo a la gente a que reaccione de una vez. Recibimos muchísimos correos, mucho apoyo diciendo: os vamos a votar, os vamos a votar. Que no, despertad, que no queremos votos, es más, no podréis votarnos. Queremos voluntades, necesitamos vuestra ayuda, necesitamos vuestro sudor, vuestro valor y necesitaremos hasta vuestra sangre, porque España, de nuevo, tendremos que defenderla con sangre, no se va a poder defender de otra manera. Así que, señores, déjense de falacias, despierten, atiendan a las noticias que les estamos dando todas las semanas. Vean cuál es la realidad de España, no se escondan en casa y digan: yo votaré como un enanito. No, sean gigantes como lo fueron nuestros antepasados y despierten de una vez. Bueno, Cristina, hecho este comentario, muchísimas gracias de nuevo por traernos toda esta actualidad, por hacer este trabajo de recopilación que todos vemos, pero de una forma discontinua, salteada por ahí, y la verdad impacta cuando en unos pocos minutos seleccionas las noticias más fuertes y nos las transmites. Muchas gracias por todo, Cristina. De nada, vosotros. Venga, un abrazo. Efeméride de la semana, 28 de abril de 1503. En la villa italiana de Cerignola se enfrentan un ejército francés al mando de don Luis de Armagnac, duque de Nemours, y un ejército español al mando de don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Don Gonzalo mandó cavar fosos y levantó empalizadas para protegerse de la caballería francesa. En las zonas más altas instaló su artillería. El duque de Nemours colocó su artillería atacando las posiciones reforzadas españolas. Lanzó al ataque la caballería pesada francesa, entrando en el campo de fuego de la artillería española, resultando destrozada por esta y por los espingarderos españoles. El propio duque de Nemours murió en el ataque. Durante la batalla, estallaron varios carros de pólvora españoles, inutilizando la artillería propia. Al ver esto, el gran capitán arengó a sus tropas: ¡ánimo! Estas son las luminarias de la victoria. En campo fortificado no necesitamos cañones. Tras sufrir el fuerte castigo de las armas de fuego españolas, la infantería francesa se rindió. Viendo el desastre francés, don Gonzalo ordena pasar al ataque, logrando rendir a las tropas francesas. Bajas españolas, 100 hombres. Bajas francesas, 4.000. Este combate supuso una revolución táctica donde se imponía la infantería con armas de fuego, el arcabucero, sobre la costosa caballería pesada. El gran capitán introduce en la historia a unidades de combate más pequeñas, las coronerías, embrión de los futuros tercios que reinarían en Europa durante los siguientes 150 años. Bueno, tras esta pausa terminamos el programa de hoy. Os animamos a que sigáis enviándonos vuestros correos electrónicos a nuestra dirección aquilavozdeeuropa@gmail.com. Os animamos también a que acudáis este viernes 6 de mayo a las 7 de la tarde al Centro Social y Nacional El Alcázar de Valladolid para asistir a la conferencia que impartirá nuestro compañero Vicente Estarelles con el título Fuego en la nieve, sobre la aventura de la División Azul en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Como siempre, terminamos con una frase de cierre y hoy la frase, pues bueno, os la dedicamos un poco a algunos de vosotros que vivís en barrios conflictivos o en municipios conflictivos con fuerte presencia islámica o con presencia de bandas latinas en general, con una situación económica, social y cultural bastante deteriorada y que contactáis, con Democracia Nacional diciéndonos: por favor, venid aquí, haced algo, haced una manifestación, haced una pegada de carteles, ayudadnos. Por supuesto que podemos acudir, por supuesto que podemos ir a ayudaros, pero por favor, no esperéis a que vayamos, no seáis pasivos, sed activos, sed vuestros propios líderes, no esperéis, como digo, a que vayamos a solucionaros los problemas. Contactad, levantaos del sofá, moveos, contactad con la delegación de Democracia Nacional de vuestra provincia. Si no existe esa delegación, creadla vosotros, pero como os digo, por favor, por supuesto, os ayudaremos en todo lo que haga falta, pero sed vosotros las personas activas y sed vosotros los que cambiéis vuestro propio entorno. No esperéis a que otros lo hagan. Como digo, esto está en relación con la frase de cierre de hoy, que una vez más es del poeta y pensador Ezra Pound, el inspirador de este programa, y que comentó: esclavo es aquel que espera a que alguien venga a liberarlo. Una frase, la verdad es que muy acertada, que nos podemos proponer de todos y cada uno de nosotros para, pues como digo, mejorar las condiciones sociales y nacionales de nuestro país. Nada más, con esto terminamos el programa de hoy. Un saludo y hasta la semana que viene. Young soldiers die, long live dead, our souls to the sky. Are you ready to listen, our battle cry? Are you ready to listen, are you ready to fight? Heu und Wind, let's beat it aus diesen Fahnen. Unsere Söhne kannst du nochmal erzählen. Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meiner Last, es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis um sich. Dans le rue de l'homme, nous avons toujours marché. Hier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos poisses guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir, tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando en tu pueblo, en tu ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama al combate. Escucha el redoble de este tambor, nuestra hermana es la muerte.